Muy bien, señores, ¿cómo están? Estamos acá una semanita más, felices de estar una nueva semana con todos ustedes. Y acá estoy en el estudio nuevo, porque todavía, como no lo conozco, ni sé dónde están las luces. Y encima Gustavo no ha llegado, no llegó todavía Eliana. Pero bueno, mientras tanto voy a repasar lo que tengo para ustedes. Sé que Gustavo va a hablar de lo que pasó en la fiesta de la tradición la semana pasada en la Asociación de Argentinos de acá de Elche. Y bueno, no sé qué tocar, no quiero meter la pata porque ya veo que... A ver. Este botón dice comienzo, dice apertura. Bueno, señores, los saludo y aprieto ese botón. Bienvenidos a un programa hecho con todo el corazón del mundo, con toda la información deportiva, con toda la buena música y con todos los mejores recuerdos de nuestro querido país. Y ya aprieto el botón de apertura. Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos, aquí comienza Frecuencia Argentina. Más pilas imposible, ¿eh? Hemos arrancado con mucha fuerza con la Bersuit Vergarabat, esta versión en vivo de La Bolsa. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Tarde, pero seguro. Aquí estamos juntos nuevamente en esta versión semanal de este Frecuencia Argentina, este programa que lo único que intenta es acercarte a Argentina allí donde te encuentres, inclusive para los que están dentro de nuestro querido país. Nosotros estamos fuera, desde Elche, Alicante, España, y saludamos a los más de 52 países que sintonizan este programa de radio. Te repito, desde muy, muy al ladito del Mediterráneo, a escasos 2 kilómetros del Mediterráneo, aquí estamos, desde Elche, Alicante, España, juntos. Carlos Onofrio, que arrancó hoy el programa, Eliana, que enseguida la vamos a presentar. Mi nombre es Gustavo Olivetti, un placer enorme estar con todos ustedes, como toda la semana se los digo. Y antes de seguir con el programa, quiero dar las gracias y simplemente decir eso, gracias, porque no tengo otras palabras para nuestros amigos de la Asociación Argentinos de Elche, que la semana pasada no pudimos estar presente en la celebración del Día de la Tradición por cuestiones laborales. Tuvimos que trabajar y fue imposible realmente llegar a tiempo a la celebración, y nosotros sin saberlo que ellos nos tenían preparado una sorpresa, porque se cumplió un año de este programa y también los 50 programas, y nos habían preparado una especie de, a ver, homenaje. Nos habían hecho ahí los chicos de la asociación. Muchísimas gracias, porque no pudimos estar presentes, pero el lunes nos entregaron algo que nos sorprendió muchísimo. Gracias a Graciela por la creación que hizo, una torta con el logo de Frecuencia Argentina, que vamos a poner las fotos en la página para que ustedes la vean, y sinceramente estaba

nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, deportes. Muy bien, después de escuchar esta linda música que ha puesto Gustavo, les cuento que tengo para repasar la fecha número 13, la fecha número 14, las posiciones y, como siempre, todo el mejor detalle de todo nuestro fútbol argentino. Así que me tomo unos mates, me como un pedacito de torta que nos ha mandado la Asociación Argentina de Leche, que está muy rica, y enseguida estoy con todos ustedes. Comunicate, escribinos a nuestro correo electrónico frecuencia@radiointerlatina.com. Para los que siguen habitualmente nuestro programa y para la gente que participa en la Asociación Argentinos de Elche, recordarán muy bien que hace unas semanas atrás se realizó en la nave de la asociación un encuentro solidario denominado Noche Mágica, que era con el fin de recaudar fondos para un comedor de la Argentina, el comedor social Las Voluntarias de María. Ahora tenemos una muy buena noticia que darles. Si ustedes ingresan a www.aadelche.es, la página de la Asociación Argentinos de Elche, van a encontrarse con una foto con dos personas, dos mujeres, con un horno, abrazadas a un horno ahí, muy muy contentas, porque eso significa que la Asociación Argentinos de Elche ha hecho efectiva la ayuda a ese comedor. Gracias a todos los que participamos nosotros también colaborando en esa noche mágica, y no solamente en esa noche, porque luego se hicieron otros eventos en la asociación para recaudar fondos. Y primero se había pensado en entregar o comida o un freezer que les hacía falta, pero bueno, se decidieron por este horno, que también es muy necesario, y ha sido entregado, y ahí está la foto para que todos los que ayudamos vean que realmente la Asociación Argentinos de Elche ha cumplido y ha hecho efectiva esa ayuda. Ahí está la foto, pueden verla, y felicitaciones a toda la gente que estuvo presente y que ayudó en su momento, para que esta gente, por lo menos, que la está pasando bastante mal, al menos, tenga un poquito menos de necesidades. Así que felicidades para todos ellos. Recuerden, www.aadelche.es, ha cumplido la asociación y ha hecho efectiva la ayuda. Felicitaciones. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina, con la conducción de Gustavo Olivetti, Carlos Onofrio en los deportes y Eliana en los comentarios. La excusa perfecta para juntarnos a tomar mates. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida Cassandra, bienvenida al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que aún te podamos ver. Sabiéndolo contar, y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Suelen perder. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más frecuencia argentina. Más frecuencia argentina.